márchate, vete, arránquete. Mueve tu cuerpo, nena, de Tarica a Punta Arenas, eternamente tuyos, alegría para ti. ¡Ajá! Me ilusioné creyendo que tú me querías. Vivo sufriendo, cansado estoy de tus mentiras. Me ilusioné creyendo que tú me querías. Vivo sufriendo, cansado estoy de sus mentiras. Mejor márchate, márchate, márchate. Mejor márchate. Márchate, márchate, márchate, márchate.